está pasando. Primero hacer un recorrido, ¿no? Recordemos que el gobierno hace una oferta, se decreta o se declara insuficiente, vienen las medidas de fuerza, pero hoy aparece un fenómeno, algunos dicen extraordinario. Contanos un poquito cómo está viviendo todo, María José. Bueno, a ver, nosotros veníamos de el rechazo de tres propuestas salariales, porque en ninguna de ellas se ponía más dinero en el bolsillo de los docentes. El gobierno finalmente la semana pasada, nosotros llevamos a cabo un plan de lucha con 48 horas de paro la primera semana de agosto, en donde el primero de agosto, en donde más de 5.000 compañeros y compañeras docentes estuvimos en la Casa de Gobierno. Uh-huh. La semana siguiente hicimos 48 horas más de paro, en donde se hicieron movilizaciones locales que fueron impresionantes, porque acá desde Concordia salimos desde la rotonda de Yuquerí y San Lorenzo, llegamos hasta la Estación Norte, la verdad que con un gran acompañamiento y una movilización impresionante. Con todo esto, el gobierno que hace, define por decreto el aumento de la primera oferta salarial, que uh-huh. por supuesto había sido altamente rechazada, que implican 40.000 pesos por tres meses, 40.000 pesos en negro para los docentes activos, es decir, no para los jubilados, y un 5% para los docentes activos y jubilados, que en realidad se transforman en un 2%, porque nosotros este mes tuvimos ya el descuento del 3% más para los aportes jubilatorios. Uh-huh. Así que claramente esto cayó muy mal en toda la docencia entrerriana. Se hicieron asambleas y luego congreso, en donde se definió el absoluto repudio a este aumento por decreto del gobierno, que desoye totalmente las voces de los docentes, y a seguir sosteniendo el reclamo por la escuela pública, que no sea un servicio, sino que siga siendo un derecho, que no se toque la caja de jubilaciones y, bueno, uh-huh. por supuesto, pago retroactivo de la conectividad y el FONIR, que se cumplan los acuerdos paritarios, que se tenga en cuenta el desfasaje salarial del primer semestre, que el código 029, que es el código uh-huh. que en donde se le paga movilidad a los docentes que viajan afuera de la ciudad, sea actualizado y que se mueva en función del aumento del combustible, que se restituyan los fondos nacionales y provinciales para comedores, para la copa de leche, para la infraestructura escolar. Las escuelas están cayendo y no hay ninguna obra en marcha. Uh-huh. Y por supuesto también para la formación docente. Esto devino en un plan de acción de 48 horas de paro, para ayer 22 y hoy 23, y 72 horas de paro para la semana que viene. Nosotros realizamos el paro de ayer, el acatamiento fue altísimo, fue más del 95% acá en la ciudad de Concordia, teniendo en cuenta que se han descontado días de paros anteriores, sí. y a los docentes les está costando un montón sostener el paro con esos descuentos, pero asimismo un 95% más, en realidad, porque no hicimos el cálculo del turno tarde, pero más del 95% de los docentes hicieron el paro ayer. En el transcurso de la mañana, en realidad de la noche anterior, se empezaron los rumores de que el gobierno pediría conciliación obligatoria. Uh-huh. La conciliación obligatoria necesariamente tiene que otorgarla un juez, tiene que estar firmada por un juez. Por eso nosotros durante la mañana nunca recibimos la cédula judicial, así que avanzamos con sostener el paro que decretó el Congreso del ACMER. Se sostuvo durante el turno mañana, se sostuvo durante el turno tarde, al mediodía había mucha tensión porque por los medios se había se había conocido de que había un juez que sí había firmado la conciliación obligatoria. Nosotros en AIMER no recibimos nada hasta horas de las fiestas, como a las 3, 4 de la tarde, recién recibimos la cédula judicial, que claramente decía que la conciliación obligatoria comenzaba a regir desde las 0 horas de hoy, 23 de agosto. Perfecto. Nuestra comisión directiva central tomó la cédula, en reunión con los abogados de la AIMER se lo analizó legalmente y se definió acatar esta conciliación obligatoria, porque bueno, acá hay algo que tenemos que con lo que tenemos que tener mucha claridad. Nosotros somos un sindicato que se ajusta a derecho porque tenemos la responsabilidad de garantizar los puestos de trabajo de cada uno de los compañeros docentes. Sí. Entonces, nosotros no podemos arriesgar al colectivo docente a hacer una medida de acción por fuera del marco legal. Tal cual. En ese sentido, la Comisión Directiva Central acata la conciliación obligatoria, que lo que hace es suspender los paros, no se levanta ningún paro. Se suspenden los paros por 20 días hábiles, que es el tiempo que lleva la conciliación obligatoria, en donde las partes están obligadas a reunirse y a generar acuerdos. ¿Esto qué implica? Que el gobierno provincial debe presentar una propuesta superadora a la última rechazada en el marco paritario. Así que bueno. Ahora la continuidad es la espera de la convocatoria del gobierno, esto es así. María José, ¿se pueden hacer otro tipo de reclamos o no? Lo que la conciliación obligatoria hace es que estén en las escuelas, pero se pueden hacer otras movilizaciones y estas cuestiones, porque están preguntando también acá en el programa. Exactamente. Nosotros lo único que no podemos hacer son los paros que estaban previstos para que estaban previstos en el último congreso en el marco de la disputa salarial. Ahí está. Luego hacemos movilizaciones, hacemos todo lo que esté a mano, y nos sorprendieron gratamente las familias porque definieron movilizarse ellos, definieron no mandar a los gurises a la escuela en apoyo al reclamo docente. Y en un ratito estamos recibiendo un montón de fotos de las escuelas en donde las aulas están vacías porque los gurises no fueron en este apoyo, así que en un ratito ya vamos a estar publicando desde Alta Concordia cómo es el panorama, porque bueno, todavía estamos recibiendo. Pero la verdad que esta cuestión, que fue totalmente espontánea, como a las 7 de la tarde empezamos a recibir mensajes de los padres y las familias estamos con ustedes, después flyers, después en los grupos de padres, a ver, los docentes somos padres y madres también, y en el grupo de la escuela de mi nene, bueno, las otras familias también empezaron a plantear de que no iban a mandar a sus hijos. Así que este gran apoyo de la familia no solamente nos llena el alma, sino que además muestra claramente que la lucha no es solo por el salario, la lucha es por la escuela pública, la lucha es por el derecho de los gurises a aprender en condiciones dignas, y también muestra que muchas veces la lucha por el salario de los docentes es después el faro o hacia dónde van los otros sectores. Sí, y bueno, sí, las familias de nuestros estudiantes no son ajenas a eso, estamos en un contexto en donde todos las estamos pasando mal, y muchas veces para la familia que la nena no vaya a la escuela implica poder juntar unos pesitos que no va a gastar en el colectivo para comprar un pedazo de pan más. La verdad que estamos en un contexto nacional y provincial terrible. Los gobiernos tienen que dejar de hacer oídos sordos y ojos ciegos ante esta realidad. Las familias no damos más, no damos más, no llegamos a fin de mes, no sabemos cómo inventar un almuerzo o una cena, y este apoyo de las familias a la lucha docente da cuenta de eso. Un mensaje fuerte también para el gobierno, ¿no? Para lo que sería la patronal, ¿no? Un mensaje fuerte de que hay una comunidad apoyando este reclamo. Más allá de que en muchos casos los padres saben quiénes cuidan a los hijos estas 4 horas, estas 3 horas que están en la escuela, y que hoy la realidad muestra que la están pasando mal. Totalmente. Y en esto que vos decías recién de se pueden seguir haciendo distintas acciones, ¿sí? Por ejemplo, hoy también se organizaron todos los rectores y rectoras de la ciudad para en determinados horarios hacer acciones de afiches, de pancartas adentro de las escuelas para después publicar y que salgan. Nosotros desde ACNER hoy a la mañana íbamos a hacer una movilización con la conciliación obligatoria, la pasamos para el lunes, así que el lunes a las 7 de la tarde vamos a estar en Lieberman y Eva Perón y vamos a marchar hasta la rotonda de la Bianca en esta cruzada que estamos haciendo también desde ACNER Concordia, en cada movilización hacerla en un barrio diferente, y te aseguro que vamos a hacer muchos docentes a contraturno, vamos a hacer muchos estudiantes, estamos armando también proyectos para que los estudiantes de los profesorados puedan, o los estudiantes de las escuelas nocturnas que son mayores de edad, puedan compartir esta movida con sus profesores desde proyectos pedagógicos, y por supuesto todas las familias y toda la comunidad educativa y la comunidad en general va a estar apoyando esta gran movilización que vamos a estar haciendo el lunes a las 19 de la tarde. Perfecto. María José, te quiero preguntar también, ¿cómo, ya dijiste los 20 días, pero tendríamos que hablar la próxima semana, por lo menos se tienen que generar los primeros diálogos con el gobierno, María José, ¿cómo ven esos tiempos? Sí, ya hay una reunión convocada para el día 27. Perfecto. No sabemos en qué términos, si va a ser para formalizar la mesa de diálogo de la conciliación obligatoria o si ya va a haber algún tipo de propuesta, pero por supuesto que vamos a estar en estado de alerta y movilización con todo esto. Son 20 días hábiles en donde no nos vamos a quedar callados, en donde las calles van a seguir haciéndose eco de la lucha docente, las escuelas se van a seguir haciendo eco de la lucha docente, y bueno, ahí estaremos. Perfecto. Bueno, María José, sabés que te vamos a estar molestando nuevamente porque es un escenario de lucha y que por lo pronto va a tener continuidad. Así que te agradezco como siempre la predisposición con el programa. Un abrazo grandote y de vuelta. Todo el agradecimiento a todas las familias que nos están apoyando. Perfecto, ahí está el mensaje. Beso grande, María José. Gracias a ustedes. Ahí está, María José Chapitel, secretaria adjunta de la Comisión.